la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Una bandera ens agermana, blaugrana al vent, un crit valent. Tenim un nom per tothom. Barça, Barça, Barça. Afanys, són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat que mai ningú no s'ho retorça. Blaugrana al vent, un crit valent, tenim no vols a tothom. Barça, Barça, Barça. Estimados amigos, oyentes, los eternos rivales, mi nombre es Ángel Gómez, día 16 de mayo de 2016, ya una vez terminada pues la Liga BBVA y confirmado el campeonato del Barcelona, pues lo que nos queda es comentarles pues esta jornada, cómo quedó la tabla de clasificación, lo que se viene ahora, que es la Copa del Rey y la Champions. Y para ello, pues me acompaña, como siempre, en la otra línea, mi amigo y compañero Horacio Machado. Buenas noches, Horacio. Bueno, buenas noches, Ángel, y de antemano te felicito para que tú seas un pullero. Gracias. En la realización de este programa. Gracias, la verdad que la liga prácticamente la tuvimos, como dicen por ahí, que ganó dos veces porque ya estaba ganada y después casi que la perdimos cuando perdimos varios partidos en sucesión y una ventaja que llegó de ser hasta de 13 puntos se terminó en un solo punto y pero bueno, dicen que las cosas cuando cuestan trabajo se disfrutan más y es una liga que los culés hemos disfrutado mucho. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: el Barcelona 91 puntos, el Real Madrid 90, Atlético Madrid 88. Estos son los equipos que pasan directamente a la Champions League. Cuarto quedó el Villarreal, que tendrá la oportunidad de jugar la previa de Champions, a ver si queda en ese grupo. Quinto, el Atlético Bilbao. Sexto, el Celta Vigo. Estos dos equipos pasan a la Europa League. Y equipos como el Sevilla, el Málaga, el Real Sociedad, pues han quedado fuera de Europa. Igualmente el Valencia. Los tres que quedaron en los últimos lugares y que al final quedaron eliminados fueron en este orden: Rayo Vallecano, Getafe y Levante en el último lugar. En el último suspiro se salvó el Sporting de Gijón, que ganó su partido, pues entonces quedó con apenas con un punto por encima del Rayo, que desciende entonces. Yo repito, Rayo, Getafe y Levante van a segunda división. La jornada, pues, como todos saben, los dos partidos que estaban acaparando toda la atención eran el partido de Riazor, que quedó Deportivo 0 o Real Madrid 2, y el partido en Los Cármenes, que quedó Granada 0 o el Club Barcelona 3. Para variar, pues los dos goles del Madrid fueron de Cristiano Ronaldo, que intentó hasta el final tratar de lograr ese pichichi, pero resulta que Suárez, además de que le llevaba una apreciable ventaja, marcó 3 goles, los 3 del Barcelona, en el partido de Granada. Entonces, aquí con 40 goles se consagró pues el uruguayo como el pichichi de la Liga Española. Acá hay que agregar que Cristiano Ronaldo, por decisión técnica, no salió a jugar el segundo tiempo. Yo no sé si tuviste ese partido de Riazor. Bueno, yo en realidad vi, como dirían, los highlights de los partidos, pero vi, bueno, o fui viendo, no los highlights, sino vi viendo desarrollándose mientras uno hacía sus actividades normales anormales de buscar alimentos o medicina por todos los sitios de esta ciudad. Y entonces lo fui viendo así y vi viendo que, bueno, y aparte hay que decir que Suárez no solamente es el pichichi de la Liga de España, sino de toda Europa, ¿no? Sí, la bota de oro. La bota de oro. Entonces, felicito a Luis Suárez, felicito al Barça, felicito a Luis Enrique, que el tipo dijo, pues vamos a jugar así, vamos a jugar así, vamos a jugar así, aunque, como lo comenté en otros programas, veo que la plantilla es muy corta, ¿no? Pero eso ya es tema de otro programa. Bueno, lo que yo quería comentar es de que la remontada que empezó hace 4 partidos, el Barcelona marcó en esta racha, en esos últimos 4 partidos, 24 goles. En total, 24 goles sin ningún gol en contra. Entonces, con esa racha que se logró al final, con esa remontada, pues se pudo superar el ímpetu del Real Madrid, que traía ahí también una importante racha de victoria al final. Entonces, bueno, es una liga que repito, costó mucho trabajo. La teníamos casi ganada, casi la perdimos después. Y bueno, pudimos recuperarnos para cantar el alirón. Y ahora, pues, lo que nos queda a nosotros es prepararnos para, después de esa celebración que hubo ahí en la Rambla, en Plaza Cataluña, en Canaleta, en toda esa parte, después de esa rúa a través de toda la ciudad, lo que queda es concentrarnos para pelear la Copa del Rey contra el Sevilla. Y al equipo madridista le queda lo mismo, pero preparar la final de la Champions. La final de la Champions es el próximo 28 de mayo. Ok, domingo 22 de mayo. Eso es este próximo domingo. Entonces, este próximo domingo, Barcelona-Sevilla, 3:30 hora de Venezuela. Tengo entendido que se va a jugar en el Vicente Calderón. Ahí ya, pues, despediremos la temporada y ojalá con otro título para llevarnos por lo menos del triplete que estábamos aspirando, llevarnos por lo menos el doblete. ¿Okay? Puedes ver el 28 de mayo, puedes ver sentado en tu casa, puedes ver el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Ese día te dije que no voy a ver ese partido, voy a ver qué partido de béisbol qué juego de gol hay ese día, porque no pienso ver esa final. La verdad que me huele que va a ganar Real Madrid, y si así fue, te felicitaré en su momento. Pero no voy a ver ese partido. Bueno, dicho esto, tú creo que preparaste algo por ahí del equipo de Leicester City, que vale la pena que le hagamos un pequeño homenaje después de haberle ganado a todos esos equipos grandes, de mucho más presupuesto que ellos en la Premier League. Bueno, sí, el Leicester City le dicen en inglés de Foxes, o se puede traducir, esto es la fuente de Wikipedia, Los lobos. el equipo del pueblo. Ascendió de segunda división el 2013 a la Premier, el 2013 y el 2014 luego quedó campeón. Y estuvo en esta división, es decir, estuvo en la segunda división la última vez 10 años. Tiene 132 años de existencia. Bueno, tengo los jugadores que contrataron, pero el que hay que hacer más énfasis es el entrenador, que es Claudio Ranieri, y que para el partido, el 2 de mayo aseguraron que eran campeones. Y el 7 de mayo lo celebraron con un triunfo en el equipo, en el estadio 3-1 frente al Everton, que pusieron a cantar a Andrea Bocelli una melodía que se llama Nessun Dorma, a cantarlo ahí al lado de Claudio Ranieri, y bueno, que estaría con los pelos. Bueno, con todos los pelos. Y como en la Premier League, ellos han sido campeones en sus 132 años, dos veces han sido campeones. En esta temporada 2015-2016, y han quedado como subcampeón en la temporada de 128 al 129. 129, ¿no? Okay. Tú sabes que allá en Inglaterra se acostumbra a poner un palco, poner un salón de jugadores de que pertenecieron a ese equipo, ¿no? Te voy a mencionar solamente a dos jugadores que jugaron en el Leicester City: Gordon Banks, el arquero de Inglaterra, y Gary Lineker. Dos leyendas del fútbol inglés. Leyenda del fútbol inglés, 1% jugó en el Barcelona, si mal no me recuerdo. Sí, cómo no. Vamos a ver si se repite el próximo año, pero con todos los equipos así tradicionales ingleses. Ah, bueno, y el equipo con el que tiene mayor rivalidad es el Nottingham Forest, que fue dos veces campeones de la Liga de Europa. Creo que fueron el año 80, el año 80, 81, o el 81, 82, porque son los que están más cerca, porque en Londres, en Londres sobre todo, hay muchos equipos de fútbol, ¿no? Y el estadio de fútbol de ellos tiene una capacidad de 32.000 jugadores. Como una vez me equivoqué aquí diciendo que es Michael, que ha sido portero del Manchester United, todavía está jugando ahí, es el hijo de Michael, que tiene 29 años, que es portero del Leicester City. Eso sí, a grandes rasgos, es como una idea de ¿cómo se llama? De este nuevo campeón de la liga inglesa, que es la primera liga que siempre empieza en Europa y la primera que termina. Y vamos a ver qué pasa con este equipo del Leicester City, si le van a los dueños, van a apostar por invertir en jugadores, o si por el contrario van a ceder a las presiones y van a vender a los jugadores clave, como el arquero Schmeichel, como el jugador Mahrez y como el otro goleador Bardi. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque, por cierto, Bardi fue elegido el mejor jugador de la liga inglesa. ¿Sabes que este equipo, al comienzo del año, las apuestas estaban 5.000 a 1 para ser campeón? Entonces, me imagino que más de un fanático, digamos, extremo de los lobos, habrá apostado si haya sido un euro, y se apostó un euro, pues se ganó 5.000 euros con esta. No, 5.000 libras, pan. Bueno, 5.000 libras, dije, si apostaba un euro, si apostaba una libra, pues 5.000 libras. El hecho es que, obviamente, ahorita los odds, las probabilidades de este equipo, dependiendo de qué es lo que haga en la temporada muerta, pues obviamente van a cambiar a su favor. Ya no van a ser 5.000 a 1, porque ya no va a ser una sorpresa, ¿no? Pero aquí yo vi un artículo donde comparan la vuelta. Por eso es que este equipo terminó último el año pasado. Usted pasó del último a campeón. Entonces, un artículo que yo conseguí, comparan esta temporada del Leicester con otros grandes equipos, pero del deporte norteamericano, que han hecho ese brinco, pues, de tener una temporada perdedora a ser campeón. Entonces, por ejemplo, habla de los Mets de Nueva York en el béisbol en 1969. Ese equipo lo llamaron popularmente los Milagrosos Mets. Entonces, esos Mets habían perdido 100 juegos la temporada anterior, el 68, y en el 69 ganaron la Serie Mundial. Sí, pero el 69 tenían tremenda rotación de pitcheo, pan. Otro ejemplo son los Medias Rojas de Boston del 2013, que apenas habían ganado 70 juegos el año anterior, y en el año 2013 ganaron la Serie Mundial. Otro fue en el basquetbol de la NBA, los Boston Celtics, en la temporada de debut del inmortal Larry Bird. En su año novato, este jugador Larry Bird hizo que los Boston Celtics terminaran con el mejor récord de la NBA. Y la temporada anterior habían tenido el segundo peor. Ese es otro ejemplo. También en la NBA, cuando los mismos Boston Celtics, después en otra temporada, en el 2007-2008, adquirieron a los dos jugadores que se llamaban Kevin Garnett y Ray Allen. El año anterior a adquirir estas estrellas, los Celtics eran el segundo peor equipo, y después que los compraron, ganaron el anillo de la NBA. Y así sucesivamente. Hay ejemplos en el hockey, hay ejemplos en el fútbol americano y hay ejemplos en el béisbol, como ya dije. Pero en el fútbol como tal, fútbol soccer, esta temporada del Leicester City es prácticamente, digamos, que inédita, porque un equipo pase de ser último un año a ser campeón en el siguiente. Eso. Mira, ¿y por qué no comentamos, aparte de Leicester, la amenaza de bomba en el estadio del Manchester United? Yo leí algo de eso, pero no estoy seguro en qué quedó. Creo que fue una falsa alarma. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, sí, fue una falsa alarma. Parece que no era una bomba tan potente, pero los británicos son muy cuidadosos de eso, son muy cuidadosos de la seguridad. Sí. Bueno, la diferencia de puntos, ganó el Leicester por una holgada diferencia de 10 puntos al final contra el Arsenal, que quedó a segundo. Tercero quedó el equipo de Pochettino, Tottenham Hotspur. Cuarto quedó el Manchester City en el año de despedida de este lamentable entrenador Pellegrini. Digo lamentable por el papelón que hizo en la Champions. Quinto quedó el equipo de Ronald Koeman, Southampton, que tengo entendido, pues, que esto le ha subido bastante las acciones al holandés como para dirigir el día de mañana, pues, a algún equipo grande. En los primeros tres, es decir, Leicester City, Arsenal y Tottenham Hotspur, son los que van a jugar la Champions League. El cuarto, Manchester City, va a jugar la eliminatoria Champions. El quinto, que es Southampton, va a jugar Europa League. Y el sexto, que fue el Manchester United, en otra temporada mala para los Diablos Rojos, va a jugar eliminatoria de Europa League. Es decir, ni siquiera tiene garantizado jugar Europa League el año que viene. Los que van a descender son el Newcastle, el Norwich City y el Aston Villa. Otra vez, debo decir que el equipo que yo sigo, el Manchester United, otra vez se queda asignado. Apenas tiene la oportunidad de ver si en un playoff puede acceder a la Europa League, cosa que para este equipo es algo por debajo de su palmarés. Y yo no sé qué están esperando entonces de nuevo la directiva del equipo para terminar de darle con un palmo de narices al amigo Van Gaal. Parme. Bueno, no sé, ellos tendrán sus razones. Bueno, ya sabíamos que en la Serie A pues había ganado la Juve, terminó con 9 puntos de ventaja sobre el Napoli, Roma en el tercero. Los primeros dos, en el caso de Italia, son los primeros dos los que clasifican la Champions. El tercero, que es el Roma, clasifica a una previa de Champions League, es decir, a la fase eliminatoria. El cuarto, que fue el Inter, clasifica directo a la Europa League. Y el quinto, que en este caso fue la Fiorentina, clasifica a la eliminatoria de la previa Europa League. En este caso van a descender el Carpi, el Frosinone y el Hellas Verona. Son los tres que descienden en Italia. En Bundesliga alemana, entonces, ya teníamos el campeón Bayern Múnich. 10 puntos sobre el segundo, que es el Borussia Dortmund. El tercer lugar, el Bayer Leverkusen. Estos tres equipos clasifican directo a la Champions League. En el cuarto lugar terminó el Borussia Mönchengladbach, que clasifica a la previa de Champions. Quinto y sexto, Schalke 04 y Mainz, son los que van a la Europa League. Y último, el Hertha Berlín, clasifica a la eliminatoria de la Europa League. Los equipos descendidos, en este caso el VfB Stuttgart y el Hannover 96. Por último, vamos a hablar de la Eredivisie. Ok, Eredivisie Holanda, como habíamos dicho, el campeón es el PSV Eindhoven. El Ajax de Ámsterdam a 2 puntos. En el caso de Holanda, el campeón clasifica directo a la Champions League y el segundo, que es el Ajax, clasifica la previa de Champions. El puesto 3, que lo ocupa el Feyenoord, va a la Europa League, y el puesto 4, que es el AZ Alkmaar, va a la eliminatoria de Europa League. Hay un playoff para descender entre el Willem Tilburg y el De Graafschap. Ellos dos se van a jugar el descenso, y el último que desciende directo, que es el equipo Cambuur-Leeuwarden. Bueno, esos son cómo quedaron las principales ligas. Lo que quedamos pendiente ahora de este fin de semana, del partido de Copa del Rey, y el otro fin de semana del partido de Champions League, y ya estaríamos diciendo adiós a la temporada 2016 de fútbol. Y lo que vamos a tener entonces son partidos internacionales. Vamos a tener la Eurocopa, este podcast va a seguir. No es que vamos a estar de vacaciones, mucho menos. ¿Y la sí. Copa América? Posiblemente no nos tomemos unos días, pero tenemos la Copa América Centenario y tenemos también la Eurocopa. Entonces, esas dos competiciones pues se van a estar animando el verano. Y aparte de eso, por supuesto, pues cuando se produzca una contratación importante, pues lo vamos a estar comentando por aquí. Ya por lo menos Zlatan Ibrahimovic dijo oficialmente en su cuenta de Twitter que se iba del PSG. Vamos a ver a dónde va. Vamos a ver qué pasa con CR7, si lo negocian, si no lo negocian, qué pasa con James Rodríguez, que hay muchos rumores por ahí de que lo quieren sacar de Madrid. Pero de aquí hasta que empiece la próxima temporada, pues esto va a ser como todos los años para nuestro cada día. Muchos rumores, y hasta que no se confirme no podemos saber. Bueno, lo dejamos hasta aquí, Paco. Bueno, sí, pues el himno de Barcelona, canta ahí con Barcelona, con los forofos de Barcelona. Bueno, felicitaciones a los hinchas de Barcelona Muchas gracias. y bueno, y a la Madrid. A la Madrid, veremos. A la Madrid para ver si nos conseguimos la onceava, pues. A ver si después de la undécima es undécima de verdad o es la primera colchonera. Bueno. La verdad es que yo no le voy a ninguno, pero entre me pone a escoger, yo prefiero que se la lleve Simeone. Tengo que ser honesto. Vamos a ver. Pero si se la lleva Florentino, con todo lo que ha pasado y los feos raros y toda esta cosa, pues bueno, pues nada, habrá que tocará felicitar a la afición madridista. Pero mientras tanto, como los que somos los campeones este fin de semana somos nosotros, pues aquí lo dejo con el canto del Barça. Estamos en la cuenta de Twitter, arroba rivalesfútbol, estamos en Spreaker, estamos en iVoox y estamos en rivalesfutbol.blogspot.com. Gracias, Horacio, y hasta la semana que viene que estaremos hablando de la Copa del Rey. Bueno, hasta mañana, hasta la próxima vez. Gracias por la invitación.